12 y 10 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que seguramente conozcan, si suelen escuchar la mañana habitualmente, conozcan su dinámica. Se trata de un espacio puramente participativo, es el principal objetivo, el de intentar nosotros al menos servirles de transmisión con respecto a los responsables municipales, con respecto a los integrantes de la corporación municipal, tanto el equipo de gobierno como los partidos políticos que en definitiva integran esta corporación. Y en ese sentido hay una ronda de intervenciones, el equipo de gobierno una semana y a la siguiente una de esas formaciones políticas, uno de los grupos municipales de la corporación. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega el turno para el Partido Popular, grupo municipal del Partido Popular, que se encuentra representado ya entre nosotros aquí en los estudios de la radio con Manuel Toro y Remedio González. Manolo, Reme, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos Toro Briqueño. Vamos a quedarnos con este espacio en el que, bueno, pues ya saben que ustedes son los verdaderos protagonistas en el sentido de que pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias, temas que quieren que abordemos. Y bueno, pues ya por aquí, como decimos, en representación del Partido Popular, tanto Manolo como Reme, que bueno, pues en principio vamos a abordar la dinámica de este espacio, diferentes temas de actualidad, pero a continuación iremos con esas preguntas que vayan planteando a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, vía correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, la aplicación LINE de telefonía móvil también, o incluso las redes sociales, nuestra presencia en las redes sociales. Así que, lo dicho, comenzamos ya. Por cierto que os voy a robar simplemente un minuto, si os parece, porque nos acaban de llamar alertándonos sobre lo que es algo muy habitual, la revisión del gas. Y bueno, pues hay empresas que bueno, pues al final lo que hacen es que ni hacen la revisión oportuna y que además cobran un precio desmesurado. Entonces estamos hablando ya de estafas y por tanto, bueno, pues en ese sentido ha habido alguna llamada, esto es cíclico, cada cierto tiempo se repite, además como integrantes en su momento del equipo de gobierno, imagino que lo conocéis, y bueno, nos pedían por favor que lo comentáramos en antena porque ya nos dicen que han estafado, han engañado a diversas personas, alguna persona anciana incluso, así que por favor ojo con lo que es la revisión del gas y esas estafas que son cíclicas, a pesar de que insistimos en este sentido, lo cierto es que vuelven a repetirse y nos comentan que hay personas en este sentido que están recorriendo las calles de Ubrique en estos momentos y por tanto recuerden que la revisión del gas deben hacerla cuando ustedes deseen, son ustedes los que deben llamar a la compañía. No están obligados, evidentemente están obligados cada 5 años, pero ustedes son cuánto y cómo quieren hacerlo. No tienen que, bueno, pues coartarle su libertad, no pueden entrar en su domicilio, no pueden amenazarle, ni mucho menos. Y si ven que eso es así, pues directamente llamen a la policía local. Sí, de todas maneras nosotros vamos a trasladar a la policía esta información también para que tengan información detallada de este tema y que estén encima para aquellas personas que están haciendo ese fraude en Ubrique porque se han denunciado según ley. Pues queremos hacer este paréntesis porque ya decimos que nos llamaban en este sentido. Vamos a quedarnos ya con diferentes temas de actualidad y bueno, pues como tema más próximo en el tiempo, ayer además se conmemoraba, ¿no?, el Día Internacional contra la Violencia de Género, con concentración, por ejemplo, en nuestra localidad. Y en ese sentido, ¿no, Reme? Quería pronunciarte, sobre todo en primer lugar, ¿no? Así es, porque nuestro compromiso ha sido fuerte en esta materia, viendo en primer lugar que se había estado haciendo hasta 2011, hasta que nosotros llegamos, y ampliando las líneas de actuación una vez que ya teníamos todos los datos concretos. Hemos basado esta política dentro de estos 4 años de gobierno en 3 pilares que hemos encontrado básicos y fundamentales. En primer lugar, la educación. En segundo lugar, la formación hacia las mujeres. Y en tercer lugar, una oferta de talleres lúdico-educativos destinados también a las mujeres, como talleres de risoterapia, de la historia de la mujer, el papel que ha desempeñado la mujer en nuestra historia, etcétera. Pues bien, entendemos que desde edades muy tempranas y como complemento a la actividad lectiva que se imparte en nuestro centro educativo, teníamos que hacer hincapié y fomentar y ampliar la oferta coeducativa que se le estaba ofreciendo a nuestros menores. Porque ellos son la base de nuestra futura sociedad. Y por tanto, si acometemos desde edades muy tempranas unos valores educativos basados en la igualdad, en la no discriminación y en el rechazo hacia la violencia contra la mujer, estaremos creando una sociedad mucho más justa e igualitaria. Eso han sido nuestras premisas desde que tomamos posesión del cargo. Por eso, como decía, en estos 4 años hemos ampliado esta oferta coeducativa en todos los centros de nuestro municipio y ha abarcado a todos los niveles, desde infantil, primaria, secundaria y la ESO. Por tanto, nuestra aportación al Consejo Local de la Mujer, que se celebró el pasado 6 de noviembre, si no recuerdo mal, fue esa, la continuidad con este tipo de talleres, por la importancia que requiere, porque somos muy conscientes de que hace ya varios años que está aumentando la violencia de género entre adolescentes y es algo que nos preocupa mucho, pues que se sigan ofertando estos talleres que intentan educar a nuestros jóvenes en ese sentido, en el sentido de la igualdad, de que todos somos iguales, de la no violencia y de la construcción de unos valores que entendemos que son fundamentales. Por otra parte, y en el segundo pilar, en el pilar de la formación, durante estos 4 años hemos estado apostando por talleres formativos hacia las mujeres en materia de idioma. Por distintos sondeos que hacíamos entre la población, el idioma, o bien por falta de tiempo o por suponer para la mujer una barrera, ese miedo a lo desconocido, pues era algo que hoy día, por ejemplo, el inglés, ya todos los centros son bilingües, nuestros pequeños están desde la guardería practicando este idioma para que algún día sea su segundo idioma, para poder expandirse dentro de lo que es fuera de nuestra frontera, y veíamos que era algo que, aparte de que nos estaban demandando, una oferta muy interesante. Comenzamos con unos talleres de iniciación de inglés básico para mujeres que tuvieron bastante éxito. La demanda fue a más, teníamos muchas listas de espera, se han ido pues cada año realizando un taller financiado 100% por el ayuntamiento y aparte después se fue ampliando esa oferta formativa a talleres de inglés más especializados, ya que les daban acceso al B1 o al B2 y que eran cofinanciados. Porque se nos hacía partícipe por parte de los grupos de mujeres que todas no disponían de la capacidad económica suficiente como para poder, a través de las entidades privadas, poder acceder a este tipo de formación. Y por tanto, tomamos la determinación de utilizar esta partida que pagamos todos nuestros contribuyentes, que salen de los presupuestos de nuestro municipio, para poder ofertarle a estas mujeres esa formación complementaria. Esa formación que les ha servido, tengo conocimiento porque muchas posteriormente nos han dado la gracia y les ha servido para abrirse en el mercado laboral otros campos, por ejemplo, como la restauración o fuera de nuestro municipio, en el sector hotelero. Entonces estamos contentos de que las bases que vamos sentando y las semillas que se van sembrando a lo largo de estos 4 años, pues al final tienen sus frutos. Y por último, en relación con esta, con el tercer pilar de oferta más lúdico-educativa destinada a las mujeres, siempre ellas han tenido esa participación dentro del Consejo Local de la Mujer de poder al anterior equipo de gobierno y al actual, pues mostrarnos sus inquietudes, qué es lo que les gusta, qué es lo que en qué se materializarían los talleres para también un entretenimiento y a la vez un aprendizaje. Pues de de estos consejos, pues en los 4 años anteriores salieron varios talleres de risoterapia que también tuvieron mucho éxito, y talleres destinados al estudio en profundidad del papel de la mujer en nuestra historia, que es algo muy desconocido. Aparte, también siempre hemos intentado, sobre todo en las conmemoraciones, tanto del 25 de noviembre como del 8 de marzo, intentar hacer algo innovador y acercarnos a esferas de nuestra sociedad dentro del municipio que nos resulta más difícil, como por ejemplo las AMPA. Entonces, el año pasado, pues se nos ocurrió, para poder conmemorar el día 25 de noviembre, pues realizar un selfie contra la violencia de género. Esta actividad iba dirigida tanto a las AMPA como a los alumnos de los centros educativos como a la ciudadanía en general. Todo el que quisiera podía pasar a poner ese granito de arena y poder hacer un selfie en diciendo basta ya con que solamente hay una mujer muerta, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir en la línea que se ha estado siguiendo desde el equipo de gobierno anterior y también desde el gobierno de la nación, que han sido muchos los avances que han ido introduciendo dentro de nuestra legislación también en esta materia. El trabajo no está todavía hecho, evidentemente, no podemos darlo por finalizado, porque mientras, como ya decía antes, mientras que haya solamente una mujer muerta, hay que seguir trabajando, aunando esfuerzos de todos los partidos políticos, de todos los grupos, para que esta lacra social, que la lacra social de nuestro siglo, pues se erradique de una vez por todas. Sí, no, quería hacerme referencia, como bien aclarado Reme, en este aspecto tan importante como el tema de la violencia de género, que en la anterior legislatura pues ya firmamos el ayuntamiento un protocolo a través de la subdelegación del gobierno de la nación, y en ese protocolo pues el ayuntamiento se adhería con ese protocolo, donde actuaba Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Ubrique, y en ese mismo convenio pues también de que hubiese cierto personal de la policía donde se formase concretamente en este protocolo con el tema de violencia de género. Es un tema vital, como bien ha explicado Reme, con las diferentes opciones que ella bien ha explicado, y cursos sobre este tema, y vital, ¿no? Vital que el gobierno de la nación, sin duda, pues ha presupuestado en un tema tan importante como el tema de la violencia de género, no solamente económicamente, sino también con el protocolo, que inmediatamente también hay cualquier denuncia, de inmediato hay un protocolo activado rápido y veloz, porque no se puede permitir esta violencia de género tanto en mujeres como en hombres. Pues eso ya decimos en relación al 25N, la conmemoración en el día de ayer. Vamos a ir con otra serie de cuestiones, pero antes de continuar, insistirles en que, por favor, no dejen las preguntas para el último momento. Según las preguntas que van llegando, nosotros vamos dejando un hueco en la parte final precisamente para responder, ¿no?, a esas interrogantes, a esas cuestiones, a esas sugerencias. Así que, si quieren plantear alguna cuestión, como decimos, a los representantes del Partido Popular que hoy nos acompañan, pues ya lo saben, tienen las vías que todos conocen para hacerlo. Más temas, por ejemplo, de actualidad, las naves nido, ¿no? El proyecto del que hablábamos desde hace un tiempo, que pone en marcha la zona franca en una una parcela situada junto a Movex. De hecho, ya está, ¿no? Se inauguraron esas naves y ahora lo que queda es el proceso de adjudicación, ¿no? ¿Cuáles van a ser los emprendedores en nuestra localidad que se beneficien de esos precios tan especiales en cuanto al alquiler, ¿no? Sí, vamos, esta mañana hemos estado Remy y yo allí en el polígono industrial y hemos estado viendo la zona franca, porque sabíamos que, vamos, nos habíamos lógicamente preocupado por parte del Grupo Popular en esta iniciativa que tomamos en la legislatura anterior con estas 10 naves nidos, y entonces sabíamos que tanto, bueno, el ayuntamiento había puesto a disposición de la página web del ayuntamiento, un enlace web que es www.zonafrancacadiz.com, donde independientemente, como digo, haberse puesto en ayuntamiento, pues la Zona Franca ya ha enviado toda la documentación correspondiente a estas bases de oferta pública, que son los de viveros de estas 10 naves industriales. Y bueno, estando yo informado, porque había llamado a Zona Franca, que preocupado en que realmente pues estuviera hoy aquí presente, pues he estado con Zona Franca, junto también con las empresas que están interesadas de Ubrique en la adquisición de esta nave, que había allí en torno a 15 o 20 empresas de Ubrique ya, estaban presentes allí. Decir también que he consultado a Zona Franca cuáles son las solicitudes que han recibido de Ubrique, son en torno a 40 las empresas que han perdón, que han mostrado su interés, y bueno, es una oferta importante que en este caso, como digo, que me he estado leyendo la base de ofertas públicas de las naves, y decir que de las 10 naves son dos naves que tienen 147,60 metros cuadrados, de la planta baja tienen 128 metros, una entreplanta de 19,60 metros, que son el total los 147 metros. Estas tendrán salen por un alquiler mensual de 258,30 euros. También, asimismo, las ocho restantes naves son de 133,70 metros cuadrados. Planta baja tiene 115,50. La entreplanta son 18,20. Y pagarían un alquiler de 233,98. Allí presente tanto nosotros como las diferentes empresas de Ubrique, que la verdad que hay que agradecer esa apuesta y ese interés que hace pues por esas naves nido, porque realmente de casi todas las empresas que estaban allí, en su mayor porcentaje son empresas que son, no son del sector de la piel, que es una apuesta que hizo este equipo de gobierno del PP anteriormente, donde había que proyectar de que Ubrique, independientemente del sector de la piel, pues hubiera otras alternativas que fueran otras alternativas al sector de la piel industriales. La verdad es que contento de que son diferentes empresas que no son del sector de la piel, por lo menos las que estaban allí presentes ahora mismo, y pues estaban allí de verdad todos haciendo todas las consultas previas y viendo las instalaciones tal cual han quedado, y interesados pues que en el pliego de condiciones informar que en el pliego se va a cerrar hasta el día 9 de diciembre, estarán esa opción para que ya empresas interesadas presenten sus proyectos. Comentaba la señorita que estaba allí de Zona Franca de que bueno, se va a tomar que la valoración que se hace según el pliego de la oferta pública, se valorarán aquellas empresas que de alguna manera pues sean iniciada actualmente. Se pretende con eso pues que lo mismo que en anterior legislatura nosotros habíamos vendido casi al final de mayo, junio, cerca de 6 parcelas y quedan otras 6, pues en este caso lo que buscábamos es que aquellas empresas que tuvieran esta iniciativa no tuvieran que invertir, sino que se encontraran lógicamente ya con una nave terminada solamente para adaptarla según las circunstancias de la empresa que se vaya a instalar, pero que sin duda pues es una facilidad en cuanto a este tema, y bueno, que sin duda pues damos esta información a través de la radio, y pues si tienen alguna consulta más, pues aquí estamos a disposición de los oyentes para poder aclarar más información si así lo solicitan. Como dato sobre todo a destacar, ¿no? El que comentabas de que hasta el 9 de diciembre está abierto el plazo, por tanto, para aquella persona que incluso no lo supiera, que ya se puede solicitar ser beneficiario de una de esas naves nido, bueno, pues hasta el 9 de diciembre tiene la posibilidad, y que además en el perfil del contratante de la página web, ¿no?, de Zona Franca, pues están todos los detalles al respecto y cómo realizar, ¿no?, esa solicitud, ¿no? Sí, está la base de la oferta pública, donde detalladamente pues hace referencia cuáles son las condiciones para adquirir estas 10 naves, que sin duda son importantes. Como digo, con las conversaciones últimas antes de las elecciones locales, pues ya habíamos hablado con el delegado de Zona Franca, donde nos comunicaba que si inmediatamente estas 10 naves se ocupaban rápidamente, pues que Zona Franca estaría dispuesto a invertir más fondos FEDER, que son fondos europeos, porque no salió ni un solo euro del Ayuntamiento de Ubrique, que fue 100% a través de la Zona Franca, Cámara de Comercio y Fundación Incide, y que por supuesto, tanto como si hiciesen falta otras 10 naves más, pues estarían dispuestos a hacerlas, como también en conversaciones, solo fueron conversaciones para el futuro, que planteamos a Zona Franca que lo mismo que estas inversiones de las naves se pudieran hacer también allí otras inversiones de cara a zonas para aparcamiento, porque precisamente venimos de allí, hay un problema que existía también lógicamente antes y que había un problema de aparcamiento en aquella zona. Pues eso en relación a lo que son, están avenidos este proyecto que una vez que ya se finalizaron las obras, bueno, pues ahora dentro del proceso ya de adjudicación, de cesión durante un tiempo por alquiler. Sí. ¿El tiempo, por cierto, cuánto sería? Pues exactamente allí se está aplicando porque se adaptan a las normas de los fondos europeos. Actualmente el máximo que hay de alquiler serían 3 años. Independientemente, cuando termine ese plazo de 3 años, pues vamos, la ley, no sé, de aquí a 3 años si ya habrá alguna modificación o no, porque inicialmente habíamos planteado, había conversaciones que eran de 5 años, como digo, la ley cambia, también se puede modificar de un año para otro, pero adaptada a los fondos FEDER, lo que se plantea es que aquella empresa pequeña que no tenga que invertir o haya una inversión importante al banco, pues tengan esa iniciativa, y lo que se trata que estas naves de nido pues tuvieran un margen de entrada y salida de otras empresas también. Pero actualmente están hasta 3 años. Pues otro dato, para, ya decimos, los interesados que nos estén escuchando. Cambiamos de asunto, si os parece. Hay otro tema destacado, por supuesto, que se está abordando además en estas fechas, los presupuestos de 2016 del Ayuntamiento de Ubrique, en ese sentido, ¿no? Queríais referiros a bueno, el borrador que se conoce por el momento y un poco, bueno, la línea, las propuestas, la opinión que os merece. Evidentemente, opiniones todavía no nos vamos a adentrar a realizar ninguna valoración sobre el documento que se nos ha presentado. Máxime cuando se ha presentado un documento, un primer documento, según nos dicen, de trabajo, que está desnivelado casi en 500.000 euros. Por tanto, ahí hay poca aportación que hacer. Es decir, si tenemos casi 500.000 euros más de gastos que de ingresos, poco se puede aportar. En todo caso, aportaciones al recorte, a cómo vamos a ajustar ese presupuesto. De todas formas, esta tarde pues hay una nueva reunión de portavoces para abordar el tema del presupuesto, y ya dentro del Consejo Económico y Social del día 18 de noviembre ya se puso de manifiesto, en primer lugar, esta cuestión, el presentar a estas alturas un presupuesto tan desnivelado como primer borrador de trabajo, porque recordemos que se ha presentado el día 18 de noviembre en el Consejo Económico y Social, y los presupuestos tienen un plazo de exposición pública de 30 días. Por tanto, teniendo en cuenta que si se llevasen a aprobación al pleno de diciembre, tendríamos que esperar 30 días, que es el plazo de exposición pública, el 1 de enero no iban a entrar en vigor. Entrarían en vigor posteriormente, pero sí a principios de año. Eso es lo que nosotros deseamos también, que el Ayuntamiento de Ubrique cuente con un presupuesto a principios de año. Lo que nos hubiese gustado, lo que hubiésemos deseado, pues lo que se nos ha reclamado a nosotros durante estos últimos 4 años, que los presupuestos se presentasen en tiempo y forma para que el 1 de enero entrasen en vigor. Más que nada porque se ha ampliado el número de concejales con dedicación exclusiva en aras de una mayor operatividad para el equipo de gobierno y una mejor gestión, y por tanto nosotros nos hacemos eco, porque somos concejales en la oposición, de lo que se nos ha reclamado en años anteriores, y también reclamamos ese trabajo por parte de esta nueva corporación, que se presenten unos presupuestos en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero, porque tienen mayoría absoluta

que antes de salir, el año pasado, en los presupuestos de 2014, se incluyeron todas las facturas que había en el cajón de años anteriores, pero tan anteriores como muchos, muchos años. Creo que la más antigua, no recuerdo si era de 2009 o 2007, pues se incluyeron dentro de los presupuestos las facturas extemporáneas para que fuésemos nosotros o fuese otro equipo de gobierno, como ha sucedido, tomase el control de la economía del municipio, se encontrase un municipio saneado y sin facturas en el cajón. Entonces sí, me gustaría dejarlo claro, porque sí que ha suscitado un poco de duda, no por parte del equipo de gobierno, evidentemente, no estoy echándole la culpa al equipo de gobierno que haya levantado esa alarma. Lo que sí se puso de manifiesto era una situación no muy alentadora de las cuentas públicas cuando dejamos las cuentas públicas saneada, y es lo que quería poner de manifiesto. En relación con este presupuesto, como decía, vamos a esperar, ya hicimos algunas preguntas en relación con, por ejemplo, partidas que aparecen nuevas, porque son delegaciones de nueva creación, y que por tanto, pues para podernos pronunciar en un sentido o en otro, tenemos que saber también cuál es la línea de actuación que se va a seguir con esas partidas, con esos importes. Hablamos, por ejemplo, de fomento creativo, de comunicación, de una serie de programas que aparecen dentro del capítulo 2 y que nos gustaría que sí que nos explicasen qué contenido se le va a dar a ese tipo de partida. Desde luego ya hemos anunciado nuestro voto de abstención. En primer lugar, porque el aprobar o no los presupuestos, el voto afirmativo del Partido Popular no supone la aprobación o no del presupuesto, ahora sí me he explicado, porque el actual equipo de gobierno tiene la mayoría suficiente como para aprobarlo en el tiempo y en la forma que estimen oportuno, pero sí que no, que estamos participando de este presupuesto, aunque no sea un presupuesto nuevo, que por eso no vamos a dar nuestro voto afirmativo, porque no es el presupuesto que nosotros desearíamos ni el que nosotros hemos elaborado, pero que sí que le vamos a dar ese margen de confianza también en agradecimiento a estos años que se ha dotado a nuestro municipio de un presupuesto gracias a la abstención del Partido Socialista. Por tanto, vamos a dar ese voto de confianza. Es el primer presupuesto que se elabora, vamos a realizar las aportaciones que entendamos que son convenientes, sobre todo en la partida de inversiones, pero tenemos que esperar al menos a que se nos presente un presupuesto equilibrado, porque con este déficit, con esta diferencia entre gastos e ingresos, no podemos hacer aportaciones, no se pueden hacer aportaciones. Entonces vamos a esperar un documento un poco más elaborado, más estudiado, para poder realizar las aportaciones que nuestros vecinos también nos demandan y que nosotros entendemos que serían las lógicas de incluir dentro del presupuesto. Todo eso sobre el presupuesto. Siguen, por cierto, que van llegando preguntas de los oyentes. Ahora iremos con esas cuestiones. Recordamos, si quieren participar pueden hacerlo, deben hacerlo en estos minutos antes de que se vayan acumulando más temas, más cuestiones. Al final, bueno, nosotros vamos guardando ese hueco para, como decimos, enseguida su participación. Manolo, al respecto de los presupuestos. Sí, al respecto de los presupuestos, como bien ha dicho Rebeca, que tenía la concejalía de Hacienda durante esta legislatura anterior, hay un aspecto importante, ¿no? Hay un aspecto importante que para nosotros, bueno, es vital. El haber tenido minoría. Todas las cosas en esta vida tienen su parte positiva y su parte negativa. El haber tenido, bueno, la parte negativa de los presupuestos, que nosotros siempre queríamos que fueran en tiempo y en fecha, no podíamos hacerlo de alguna manera porque al final era más complicado llegar a ese tipo de consenso y ese acuerdo, ¿no? Y bueno, el Partido Andalucista, independientemente, ha hecho siempre una oposición durante estos 4 años que ha sido que todo lo que hacía el Partido Popular estaba mal hecho, ¿no? Pero de todas maneras, el haber tenido minoría, pues por supuesto, tenía que haber mucha más información y muchas más reuniones con todos los grupos políticos para llegar al final a ese entendimiento de sí o no. Eso tiene su parte positiva, como digo, en el tema de tener minoría, de que el ayuntamiento pues tenía, sin duda, no tenía otra opción, y que también es importante que hubiera mucha más colaboración de todos los partidos al no tener esa mayoría para poder aprobarlo. Lógicamente, bueno, recordamos sin duda que el Partido Popular, no vamos a poner cortapisas, lógicamente, al tema de presupuesto, también teniendo en cuenta de que el Partido Socialista sí nos había votado en la abstención, en una ocasión creo que en contra, pero realmente nosotros no vamos a poner cortapisas, tenemos que hacer el trabajo de la oposición, que sin duda es el que tenemos que llevar a cabo, y fiscalizar el tema de presupuestos, y sin duda pues tenemos que hacer, como digo, esa opción de oposición, que eso pues significa lógicamente que hagamos también nuestro trabajo y planteemos aquellas propuestas que el Grupo Popular cree necesarias a este presupuesto, que, como digo, pues es un borrador. Tenemos esta tarde una reunión para aquellas cuestiones, donde también pues durante estas reuniones haremos propuestas que el Grupo Popular cree sin duda también conveniente, pues a capítulo de inversiones, como son otras calles que nos han demandado también otros vecinos, como el tema también de otras opciones de caminos rurales también, que sabemos que hicimos también consultas en este año, porque había fondos también a través de la propia Mancomunidad, creo que era fondo FEDER también, que había un capítulo de 6 millones que se podían adaptar para el arreglo de caminos. En esta parte era el 80% de cuestiones, el fondo eran 80% fondo FEDER y el 20% tenía que poner el ayuntamiento. Entonces pues, vamos a plantear también, bueno, aquellas también, algunas y otras demandas de otras zonas de Ubrique, de diferentes calles, asociaciones que están demandando pues que se les arreglen las calles. Como digo, en este aspecto no vamos a poner cortapisas, sino lógicamente hacer propuestas en el ámbito de los presupuestos para el 2016, bueno, que sin duda pues se trabaja mejor, con más tranquilidad, en tener esa mayoría, que no quiere decir lógicamente, bueno, que tiene que haber ese consenso y esa elaboración entre los diferentes partidos. Y bueno, como decir, como hacía referencia también, bueno, que terminamos una legislatura con 8 millones de euros, nos encontramos con 11 millones 100 mil euros, que hicimos una disminución de la deuda en más de 2 millones de euros y finalizamos casi con 8 millones de euros, por lo cual el nivel de endeudamiento se había bajado a un mínimo importante de un 70%, con lo cual dejaba eso la posibilidad, que también esta legislatura, el nivel de endeudamiento, que según ley tiene que llegar al 125%, pues pueda haber más capacidad en ese aspecto. Y vamos, las cuentas, como digo, cuando se hizo el traspaso quedaron 500 y pico mil euros de saldo en bancos, en efectivo. Independientemente, pues había quedado también pendiente el dinero que adelantó este equipo en la anterior legislatura, donde la Junta de Andalucía, como la propia Diputación, pues debían en torno a 400 y pico mil euros largos, casi 500 mil euros, que adelantó el ayuntamiento para que esos planes de empleo que habíamos solicitado, todo el mundo cobró al final su nómina, y que ese dinero se adelantó y que la Junta de Andalucía, tanto como la propia Diputación, todavía no han pagado, y por lo cual son casi 500 mil euros que tienen que llegar al Ayuntamiento de Ubrique, que son dineros de los ubriqueños, y de que por lo cual, junto con los 500 más los 500 que faltan, son 1 millón de euros que se había dejado, digamos, en caja, y por lo cual la situación de este ayuntamiento también tiene que seguir trabajando. Como digo, hay subvenciones de la fondos FEDER en cuanto a caminos y también para arreglos de otras cuestiones de inversión. Y esa propuesta, lógicamente, la haremos, y una vez que se vaya detallando y cerrando más concretamente este borrador, que hay esa diferencia, pues iremos haciendo, lógicamente, propuestas y haremos una valoración ya global de una vez que esté finalizado y que, lógicamente, pues se lleve en el mes de de diciembre para que tenga siempre esos 30 días hábiles para que entren en vigor ya para el año 2016. Nos metemos ya enseguida con las cuestiones de nuestros oyentes que siguen llegando. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, que se refieren en algún caso al PGOU, al recinto ferial, a las naves de la zona franca, ahora lo veremos. Diferentes temas, pero precisamente el PGOU, ¿no? Es otro de los temas que queríais abordar, como además cuestión de actualidad por el documento de avance, por ese proceso participativo que también se ha abierto durante 15 días. En ese sentido, bueno, pues queréis pronunciaros sobre, ya decimos, esos primeros pasos que se están dando en relación al PGOU, ¿no? Hombre, yo entiendo que este nuevo equipo de gobierno, cuando llegó, como no se había aprobado el documento anterior al cual pudieron hacer las modificaciones que entendiesen oportunas, pues querría abrir de nuevo un proceso participativo para indicar que se le da una mayor participación a la ciudadanía. No sé en qué sentido. Este documento de avance ya estuvo en exposición pública en el Ayuntamiento y en el San Juan de Letrán durante el plazo reglamentario, incluso más, porque se dejó bastante tiempo con un técnico que era el que iba recogiendo todas las sugerencias de los ciudadanos que iban accediendo, además del arquitecto municipal. Y que lo que se demanda por este grupo de la oposición es que se lleve ya a pleno, que no se le sigan haciendo modificaciones, que yo entiendo que queda, que necesitaban esa participación que ya se les había dado. Vuelvo a repetir, incluso hubo muchas reuniones, las que se citó a todas las asociaciones de nuestro municipio, donde las asociaciones hicieron aportaciones, los ciudadanos hicieron aportaciones. Es más, tampoco queremos entrar en esta nueva exposición porque se han hecho modificaciones al documento que nosotros dejamos y, por tanto, si entendemos que es bueno que se le vuelva a dar una publicidad y que se le vuelva a dar una participación. Lo que quiero dejar claro es que esa participación y esa publicidad también ha existido con anterioridad. Y lo que queremos es dar ya el pistoletazo de salida. Que es que el avance del Plan General de Ordenación Urbana, llevarlo a pleno no es más que decir sí. Tenemos un consenso de los grupos municipales que queremos dotar a nuestro municipio de un plan de ordenación urbana. Decimos sí en el pleno. Y posteriormente hay distintas fases por las que tiene que pasar. Es que ni siquiera hemos llegado a una aprobación inicial. Entonces, esta demora en el tiempo es lo que nosotros no queremos. No queremos, porque los ciudadanos siguen impacientes, aquellos que han hecho sus aportaciones y que han hecho sus demandas en tiempo y forma y quieren una respuesta inmediata, con un documento que no es inmediato, evidentemente, porque la tramitación de un plan general puede durar un largo espacio de tiempo, dejémoslo ahí, un mínimo de 2 años. Entonces, digamos ya sí, y no entendemos tampoco a qué viene esa consulta sobre el recinto ferial, sobre las 3 opciones que se ha realizado. También nos preguntan a nosotros los ciudadanos, como grupo de la oposición, que eso sí que lo tenemos muy asumido, que somos el grupo de la oposición y que, por tanto, también los ciudadanos nos hacen preguntas que a veces nosotros no podemos contestar por falta de información. Entonces, esa consulta popular de, mire usted, ¿dónde quiere el recinto ferial? Pues mire usted, yo cuando llegué también me gustaba muchísimo la zona de la nueva Plaza de Toro, porque es algo que le viene al uso, la Plaza de Toro, recinto ferial, pero claro, una estimación de lo que costaría, que ya sí que estaba hecha, el poder ubicar el recinto ferial en aquella zona, pues era algo que no podía asumir este equipo de gobierno, ni podía hipotecar al resto de equipos de gobierno que viniesen, porque estamos hablando de un plan general que se elabora con aras de continuidad durante un largo tiempo. Y que las decisiones que se tomen y que se incluyan dentro de este plan general hipotecaría a futuros equipos de gobierno. Nosotros tomamos la opción de incluir como recinto ferial el que se iba arreglando y el que menor cuantía hasta ahora nos suponía por estimaciones no exactas, evidentemente, pero sí aproximadas. Al preguntar por estas cuantías, porque claro, si se dan las distintas opciones, también hay que decirle al ubriqueño y ubriqueña cuánto le va a costar, si es viable económicamente o si no es viable. Pues esas preguntas también incomodan al equipo de gobierno actual. Y yo me pregunto, los ciudadanos, para tomar decisiones tenemos que tener toda la información, porque es que si no, la sobre gusto no nos podemos basar, máxime cuando están en juego también, y estamos hablando de una cosa muy seria, de establecer como recinto ferial unos espacios que posteriormente habrá que tramitar los distintos convenios o de expropiación o convenios urbanísticos que se deban de hacer con los propietarios particulares de cada una de las parcelas, etcétera, etcétera. Que son operaciones complejas, que lo que quiero explicar aquí. Sí, no, que hay. No es decir que nos gusta aquí se establece. Entonces son informaciones que a la hora de emitir una votación tendrían que saber. Y por otra parte, la validez de esas votaciones, que hay un censo que se van votando, y hasta el pleno anterior creo que había unos 200 votos, que somos un pueblo de unos 17.000 habitantes, se quita del censo a los menores de 16 años, creo que era a partir de 16 años cuando se podía votar, y nos quedan ¿cuánto? ¿Qué peso va a tener este sondeo popular en la decisión del equipo de gobierno actual de incluir una u otra opción? También nos gustaría saberlo, por supuesto. No, ahí en el tema del PIGOL quiero hacer referencia a varios temas que creo que son de vital importancia. Primero, que independientemente que se han hecho modificaciones a este trabajo que nosotros habíamos realizado, lo importante que el Grupo Popular ha hecho es que teníamos un PGOU que estaba olvidado y que estaba ahí sin dar solución, y este equipo Grupo Popular lógicamente puso en funcionamiento este trabajo, que era importantísimo para Ubrique y era también importantísimo para nosotros, y en especial el trabajo que, como digo, después a las modificaciones que desde esa aprobación, desde ese trabajo inicial que nosotros hicimos, pues nosotros indudablemente es un tema que no estamos en contra de que se haga una consulta a la ciudadanía, pero para nosotros es importante en el Plan General de Urbanismo por los grandes problemas que tiene Ubrique en cuanto al desarrollo industrial, en cuanto al desarrollo residencial, que así lo habíamos planteado, el problema importantísimo de la circulación, el tema importantísimo de las inundaciones, que son los temas que sí habíamos iniciado conversaciones con la propia Junta de Andalucía, que sin duda ahora quizás, bueno, no es que sea lo mismo, es decir, no es lo mismo una puerta entreabierta que totalmente abierta. Entonces, como digo, ahora tiene una mayor comunicación, pero temas importantes para nosotros era, como digo, el tema aparcamiento en la zona del casco antiguo, el aparcamiento en diferentes zonas de Ubrique, el tema de inundaciones vital, que siempre sufrimos todos los años, el tema, como digo, residencial y lógicamente el industrial, y que, bueno, cuando hicimos ese trabajo, pues tuvimos casi 3 meses en exposición para cuantas alegaciones creyeran los vecinos oportunas, pues tuvimos abierto toda la información y ese periodo de alegaciones. Eso es importante. Nosotros hemos observado, sin duda, que hay diferentes cuestiones que se han modificado en cuanto a temas de aparcamientos o una zona también de nuevos proyectos de carretera que saldría a la calle Arana también, que está el tema de la circulación. Sí, hay temas que tenemos que seguir también trabajando, observando, y indudablemente cuando vimos el tema del recinto ferial, creíamos conveniente porque habíamos estudiado diferentes zonas, planteábamos que era ampliar la zona de las palmeras, donde allí pues se haría un trabajo importante en cuanto que estuviera todo junto, las casetas del recinto ferial, como también las atracciones. Y lógicamente, lo que sí, como decía Remé, nos han parado ciudadanos también, lógicamente, que nos han consultado, que ellos iban a ver esa votación que se había puesto en el mercado y en el ayuntamiento, pero que claro, que votaban, unos no han ido a votar porque no sabían qué proyecto realmente, se consultaba el sitio, si era la Plaza de las Palmeras, la zona de los olivares, en la zona de los mármoles, había diferentes opciones, pero lo que sí me han hecho hincapié en cuanto a ciudadanos de Ubrique es que para hacer una votación de un sitio a otro tenía que quizás haber existido un proyecto de qué cuantía estábamos hablando, si se hacía en un lado o en otro. En ese tema, como bien hemos hablado en este tema del PGO, no queríamos atrasar ya un desarrollo porque necesitamos ese plan general de urbanismo para tanto las inundaciones como para la zona industrial, como zona hotelera también, que es importantísimo, que tiene que haber más, si hay oferta, habrá más demanda para ampliar las zonas de turísticas e inversiones. Y en ese tema vamos a trabajar, lógicamente, observando todos aquellos detalles que se están modificando. Y, como digo, hay temas muy importantes que hay que dejar muy claro, que son inversiones que son necesarias urgentemente, como inundaciones, suelo industrial y todo un conjunto para que haya un desarrollo del futuro de Ubrique en todos estos aspectos. Bueno, yo quería añadir que lo que prometimos, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo lo cumplimos, que impulsamos este plan general de ordenación urbana, y no solo el plan general, sino el plan especial del conjunto histórico, que también creemos que es prioritario para nuestro municipio, para embellecerlo y para hacerlo más competitivo de cara al turismo. Entonces eran los retos primordiales que llevábamos trabajando y los pilares fundamentales de nuestro programa electoral, y ahí están. No ha sido posible tener una aprobación definitiva con una publicación en estos 4 años, pero hemos seguido trabajando, hemos puesto mucho empeño y hemos intentado de que los ubriqueños pudiesen al menos tener este pistoletazo de salida, que lo seguimos demandando, que se apruebe ya este avance para poder llegar al menos a una aprobación inicial. Pues son temas de actualidad que abordamos en la primera parte de nuestro espacio, Cosa de Todos. Vamos ya directamente con las preguntas que se han ido acumulando por parte de nuestros oyentes. Por tanto, ya lo saben, la participación de todos ustedes a través de estas cuestiones. Todavía es posible participar, así que aprovechen los últimos instantes porque vamos intentando ajustar siempre al tiempo de que disponemos el número de preguntas. Un oyente, por ejemplo, pregunta que qué va a hacer el Partido Popular de Ubrique para que se arregle definitivamente la conexión con la Costa del Sol. Ese es un tema. Bueno, hago referencia en las elecciones andaluzas. Uno de los proyectos que llevaba el Partido Popular a nivel andaluz era esa conexión entre Ubrique y la carretera de corte, diríamos. Porque, vamos, primero, nosotros, estando gobernando, presentamos 4 proyectos documentados y por registro de entrada entregado por mí personalmente a la Junta de Andalucía, donde se le pedía, por favor, una y otra vez, que esa carretera, ya no solamente la avenida de corte, que está en mal estado, está en malísimo estado también, sino también la zona del hotel de la zona del Lidl hasta el Mojón, que está en malísimas condiciones. Pero claro, son competencias totalmente de la Junta de Andalucía, y la conexión a la Costa del Sol, que no solamente sería un desarrollo turístico para la zona de Ubrique, sino para los pueblos de la sierra, es una competencia totalmente de la Junta de Andalucía, que una vez y otra, tanto el Grupo Popular de Ubrique como el Grupo Popular Provincial y el Grupo Popular Andaluz han reivindicado una y otra vez esa competencia de la Junta de que cubrir quién necesitaba esa inversión, pero hasta tanto, y realmente la Junta de Andalucía no se preocupe en la mejora, nosotros vamos a seguir luchando, no nos queda otra. Desde luego que vamos a seguir reivindicando que Ubrique tenga el papel que se merece, las conexiones que se merecen, y que es una carretera muy precaria que utilizan muchos ubriqueños y ubriqueñas para desplazarse hacia la zona de la Costa del Sol, y que nos aperturaría un canal de turismo y de economía, que es el repunte que Ubrique ya necesita para no ya despegar, porque gracias a Dios despegamos y esta crisis no nos ha afectado como en otros municipios, pero sí para dotar a nuestro municipio de otros sectores económicos, de los cuales sí que tenemos mucha riqueza, pero que nos falta ese empujoncito de la Junta. Y el Partido Popular, tanto a nivel local como provincial, como a nivel autonómico, va a seguir luchando por esa conexión Ubrique Costa del Sol, intentando de que se sigan incluyendo los presupuestos de la Junta de Andalucía, con mayor o menor suerte, ya aquí cada palo que aguante su vela, que la reivindicación no debe ser solamente de un grupo municipal o de un equipo de gobierno, porque la Junta no nos pertenece, por tanto no tenemos la posibilidad de poderlo incluir como quisiéramos. Otro oyente, por ejemplo, pide al hilo, ¿no?, del tema del PGU, del que hemos estado hablando, y de la ubicación del recinto ferial, pide a los concejales del Partido Popular que expongan en el ayuntamiento el lugar donde iría el nuevo recinto ferial. Pide que se haga en la zona de Las Palmeras, según este oyente es la mejor opción. Pide al Grupo Popular que apuesten por este lugar. Sí, esa fue la propuesta. Esa es nuestra apuesta fundamental. Esa fue una propuesta que hicimos, lógicamente, y estuvo en exposición pública. Pero después, lógicamente, tuvimos que hacer una consulta, porque no somos técnicos, lógicamente, con los técnicos del ayuntamiento, arquitectos, el grupo de redactor, y viendo cuál sería la zona más adecuada, porque claro, en la feria, no sé si en esta feria siguiente, pues se cambiará, pero la zona que nosotros habíamos planteado, que no hubiera barras en la Avenida España, de cara también a los vecinos. Entonces, los feriantes siempre han tenido una queja, de ahora, de muy antiguo, que hubiera una zona adecuada para el recinto ferial. Entonces, nosotros no solamente pensábamos que aquí posiblemente sería el sitio adecuado, sino que suponía que la ampliación de tener la Plaza de las Palmeras y un poco más abajo, con la correspondiente inversión, de tener las atracciones, pues suponía no solo para la feria, que son los 4 o 5 días, sino a realizar una inversión que fuera en la Plaza de Palmera, pero que ese solar nuevo que existiría más allá de la Plaza de Palmera sería también una zona para más aparcamiento de aquella zona, no solamente pensando en el recinto ferial, sino para una nueva ubicación que hubiese allí de aparcamiento. Un oyente pregunta que por qué se han inaugurado unas naves industriales que aún no están acabadas, según comenta esta oyente. Los operarios están trabajando dentro. Imagino que se refiere a las naves nido de Zona Franca. No sé si han quedado, nos dice esta oyente, algún trabajo interior en las naves después de su inauguración. No sé, sí, las naves hemos estado allí precisamente, las naves están acabadas. Allí lo que hay unas tres personas que he contado que precisamente están pues arrematando los cuatro detalles que faltan y que son las... Y como digo, yo he estado en todas las naves que han entrado los demás vecinos de Ubrique y están todas terminadas y allí están rematando, como digo, los cuatro detalles de pintura y demás, pero las naves yo he podido apreciar personalmente con Reme de que están perfectamente terminadas. Los cuatro detalles últimos que siempre pues hacían falta, que son de pintura, los que estaban ahí eran pintores. Desde Lain, otra cuestión, buenas tardes. ¿Cuándo se va a arreglar un muro que hace un mes que rompió un coche en la cuesta del Algarrobal al Caldereto? Ya mismo empieza a llover y no hay dónde apoyarse para no resbalarse. ¿Perdón, un muro qué? Hace un mes rompió un coche en la cuesta del Algarrobal al Caldereto. Pues evidentemente yo no tengo esa respuesta porque soy concejal de la oposición. Ya se preguntó en... en el pleno anterior por algo similar, pues por el muro que rompió un coche también en la calle Calzada, la que va hacia el camino de Benoca, que está justo enfrente de un colegio. Y nuestra intención no es crear alarma social, es que somos concejales de la oposición, los ciudadanos nos transmiten sus temores y nosotros como tal tenemos el derecho y el deber de, en una sesión plenaria, ponerlo de manifiesto. Que se lo pregunten al equipo de gobierno, porque las respuestas no fueron satisfactorias y de hecho nos quedamos con un mal sabor de boca. Con un mal sabor de boca porque somos la voz de muchos ciudadanos dentro de la sesión plenaria. Somos segunda fuerza política y, por tanto, hay muchos, muchos ciudadanos, votantes del Partido Popular en nuestro municipio y que están esperando una respuesta. Este grupo municipal popular es muy consciente de la oposición que tiene que hacer, que no nos van a callar, que no nos van a amedrentar, que sabemos para qué se utilizan las sesiones plenarias y nosotros hacemos un uso legítimo de esas sesiones plenarias. Y estas son preguntas que deben derivar al equipo de gobierno, que son quienes tienen la potestad de poder materializar esta respuesta. Sí, nosotros de todas maneras vamos a trasladar al equipo del gobierno pues la responsabilidad que tienen en cuanto a este problema que citas en trasladar del muro que se ha caído en el Garrobar, y trasladaremos esta información en ese aspecto. Una vecina, otra cuestión, cuyo bloque está encima de un gimnasio, quiere saber si está permitido por la normativa de ruidos. Todos los vecinos se pusieron en contra de que se montara el gimnasio, aún así se le dio el visto bueno. Habría que ver qué zona está el gimnasio, ¿no? La verdad es que no concreta nada más. Hay que ver la zona, hay que ver proyectos, la licencia, cuando se ha solicitado, el nivel de aislamiento que tiene, incluso posteriormente, una vez que se está desarrollando la actividad, el ruido, la contaminación ambiental ya es un delito, está tipificado. Por tanto, en cualquier momento, nosotros de hecho sí que hemos realizado durante estos 4 años, se les ha solicitado a Diputación mediciones acústicas de ciertos establecimientos que, por quejas de los vecinos, por quejas de ruido, no cumplían con la normativa. Y se les ha obligado a adecuarlo y se les exige, en función de la gravedad o no, un tipo de actuación u otra. O sea que, en definitiva, poder, evidentemente se puede montar un gimnasio en un local. Eso sí, cumpliendo la normativa en cuanto a ruidos y etcétera, claro. Por supuesto. Y hay que ver si se cumple o no, y por tanto habría que ver el caso concreto, ¿no? Claro, no sabemos ni de qué gimnasio estamos hablando, ni de cuándo se aperturó, ni la normativa, si es un gimnasio antiguo, la normativa que se le aplicó en aquel momento, que no le exime a los propietarios de adaptarse a las nuevas normativas. Pues por eso le digo que mi consejo sería que lo pusiese en conocimiento del ayuntamiento, esta queja, con datos más concretos, y que tanto el concejal como los servicios técnicos actuarán conforme a la normativa establecida. Bueno, al respecto, además, insiste en que solo han aislado una pequeña habitación y no todo el gimnasio, asegura. Claro, evidentemente nosotros estamos desde la oposición, no tenemos ni siquiera las certificaciones ni la posibilidad de enviar al técnico municipal, por tanto, pues yo le sigo aconsejando a esta persona, pues eso, que ponga su correspondiente denuncia a través de una instancia, modelo general de instancia en el ayuntamiento, poniendo en conocimiento tanto de la delegación correspondiente como de los servicios técnicos este hecho, y que se tomarán las medidas oportunas. Sino también de hacer referencia a la señora que, bueno, allí en el departamento de obra hay una persona que es el vigilante de obra, que puede incluso hacer el escrito para registro y también comentárselo de que tiene este problema y que le va a informar, lógicamente, de todo esto. Nosotros nos quedamos también ahora con una cuestión que nos llega a través del correo electrónico. La verdad es que esta pregunta, según el dato que da, se referiría a un concejal del Partido Andalucista. ¿Por qué no nos habla del señor Bautista? Dice que en su campaña electoral propuso que iba a llevar a cabo, sacar un boletín, o no sé, donde los ciudadanos podrían saber los gastos e ingresos que tiene el ayuntamiento. ¿Cuándo se va a poner en marcha eso? Bueno, pues es una cuestión que en este caso ya decimos, le precisamos a este oyente. Que no nos corresponde. Sería para el concejal del Partido Andalucista, José Antonio Bautista, al que se refiere esta cuestión. Pero sí que en esa misma pregunta, en ese mismo correo electrónico, nos dice sobre el tema de la feria, la ubicación. Dice que me pregunto si optan por los olivares, de dónde se ubicarían las casetas, las atracciones infantiles, mayores, puestos de churros y demás. Pienso como ciudadano que el sitio de los olivares no es el sitio apropiado para ello, dado que es una vía de salida y entrada de vehículos pesados, y por tanto, si se opta por ese sitio, ¿por dónde desviarían en este caso los vehículos pesados, como digo? Y por último, si aprueban el pego que se pretende hacer con el llano, ¿qué se pretende hacer con el llano del Prado? Que si hubiese o cupiera la posibilidad de asfaltarlo para, dado que con las aguas se forma una barrizada y se hallen hoyos y charcos, para estacionar los vehículos, ¿sería posible asfaltarlo para evitar dicho problema? Sí, en el tema del tema de la zona de los olivares hay un tema importante, es decir, allí si se pusiese la feria posiblemente hubiese un problema de resonancia de sonido, sí. No solamente ya por la ubicación, sino el tema de circulación de camiones grandes y demás, sino allí puede haber un problema de sonido importante que se escucharía en toda la población, independientemente también la inversión a realizar sería también muy importantísima, teniendo en cuenta... Son parcelas privadas. Son parcelas privadas y que realmente la inversión no sería igual que la de la Plaza de la Palmera, sin duda sería inferior... Y, lógicamente, pues, como digo, para nosotros sigue siendo la ubicación la zona de las palmeras. Pero, de todas formas, también dentro de estas modificaciones que se ha realizado a este avance, a este documento de avance, también se incluye previsión de que la circunvalación no es algo que se prevea muy cercano, incluir una vía de acceso, una vía alternativa, según nos explicaron en la última reunión, que conectaría, se prevé una conexión entre la curva de Las Pitas y la calle Arana. Por tanto, se entiende que ese problema al que se refería el ciudadano queda salvado con esta conexión o con esta vía de entrada hacia aquella zona, que tampoco queda tan salvado porque nos encontramos con una zona difícil para los camiones grandes y pesados y que habría que cuantificar también económicamente, porque tampoco nos han dicho cuál es el coste ni la inversión que vamos a tener que realizar los ubriqueños y las ubriqueñas para esta conexión que se prevé. No creo que la zona de recinto ferial sea la más adecuada, la zona de la nueva Plaza de Toro, aparte por lo que decía Manolo, por la acústica. Ya hemos tenido experiencia estos últimos 4 años de cuando se ha hecho algún concierto o alguna actividad en la Plaza de Toro, como la acústica del municipio al estar en una zona muy alta hace que retumbe en todo el pueblo y que impida que muchos vecinos puedan conciliar el sueño incluso del casco antiguo. Con lo cual, teniendo en cuenta muchos detalles, que las parcelas son privadas, que los convenios de expropiación ascendían a una cuantía muy elevada, etcétera, etcétera, etcétera, nosotros es que esa opción la desechamos desde el minuto uno. El Partido Popular no está de acuerdo con esa opción. Os pido respuesta casi telegráfica porque se nos han juntado en estos últimos instantes lo que pedíamos a los oyentes, que por favor hicieran las preguntas un poco antes, pero bueno, han llegado, así que vamos a intentar dar cabida. ¿Saben ustedes por qué se ha prohibido el aparcamiento en la calle El Salto de la Mora? Aquí en esta zona todas las calles son iguales. Salto de la Mora, junto a la Rozuela, soy vecino de ahí, es una calle que se ha prohibido el aparcamiento sin ningún tipo, en una calle en la que apenas hay además tránsito y donde ni siquiera hay puertas, en ese lado no hay puertas, así que por esa regla de tres, si se prohíbe allí el aparcamiento, sería casi imposible aparcar en todo Ubrique, ¿no? Digo, si se mantiene esa normativa o esa línea. Entonces, un poco por ahí la cuestión que un poco todos los vecinos, porque lo conozco la problemática, traslada, ¿no? ¿Por qué se ha prohibido allí? No tenemos información, pero no nos han informada sobre este aspecto, pero vamos a trasladar también, lógicamente, esta preocupación en más en esa zona, que no sabemos por qué se ha hecho esa modificación actualmente. Un oyente exige que se arregle la acera del margen izquierdo de la avenida de Jesulín Dubriquen, donde anoche se cayó junto a su marido con movilidad reducida cuando iba camino de la rehabilitación. Pues sí, esa era una de las cosas que también llevábamos previsto dentro del plan general, porque como sabemos podríamos actuar solamente en una parte, no en la otra, porque se trata de parque natural. Y teníamos en mente con este documento de plan general, pues poder dotar al municipio de una infraestructura urbana como se merece, porque si es una vía de circunvalación, un paseo, siempre respetando los parámetros del parque, pero que se pudiese hacer una zona de paseo en condiciones, una zona de bicicleta, y evidentemente sí que le doy la razón a esta ciudadana, porque nos ha pasado, a mí incluso me ha pasado. Y una última pregunta que llegaba, ya decimos, hace un minuto, una oyente pregunta por qué no se hacen proyectos lúdicos o actividades destinadas a los niños de entre 14 y 17 años que no tienen dónde ir o divertirse por la noche y solo les queda dar paseos por la avenida arriba abajo. Pues tampoco nos corresponde, siempre se nos ha demandado y esperemos que este equipo de gobierno actual pues se ponga las pilas y sí que dote a los jóvenes de diversas actividades que los jóvenes lo necesitan. Nosotros hemos estado intentando llevar a cabo mucha variedad durante estos 4 años de actividades deportivas, casi todos los fines de semana, en la que los jóvenes sí, no, y los mayores nosotros podrían... En el proyecto que llevábamos en cuanto a las elecciones locales, ya habíamos planteado un poco este tema, porque primero porque familiarmente también tengo hijas de edad y también se quejaba, ¿no?, de que no hay sitio adecuado, y habíamos planteado en este aspecto también, como digo, en los proyectos de las elecciones locales, habíamos planteado una zona, una ciudad de niños para tener un parque o parques en varios sitios de Ubrique, y se habíamos pensado de ir adecuando a esa críos, mujeres y hombres que en torno a esa edad, ¿no?, de 10, 12 años a 14 o a 15, tuvieran una zona lúdica para que no solamente estuvieran pues ejerciendo una actividad deportiva, estuvieran en la calle, sino que tuvieran un centro ludo-educativo para que estuvieran allí. Pues esa es la última de las cuestiones que nos llegaba. De hecho, algunas hemos tenido que cortar ya, porque evidentemente estamos fuera de tiempo, pero agradecemos evidentemente a los oyentes que nos hayan, como siempre, hayan participado con nosotros en este espacio Cosa de Todos, en el que hoy llegaba la participación, el turno de intervención al Partido Popular, representado por Manuel Toro y Remedio González. Manolo, Reme, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los briqueños por sus consultas y quejas. Muchísimas gracias a vosotros y a los ciudadanos de Ubrique, que estamos a su disposición ejerciendo nuestra labor en este momento en la oposición. Gracias, buenas tardes. Gracias.